Idea, libertad y se juntan en un área. Con más rabia o menos rabia organizan la batalla. Palos, pancartas, piedras, fuego que agarrar. Por los antidisturbios acaban de llegar. Así que van, van y vienen, vienen. La madera por la carretera y en alto con sus cañones. No tienen más opciones, a las trenes te llevan si te detienes. Y es que así son las leyes. Con la ley antiterrorista se inventaron tus crímenes. Y como terrorista ahora te definen. La policía sigue tus fines. Grupos radicales es lo que siguen. Pero siempre se lleva todo el que pillen. Preso político acaba siendo o una mochila con telemotor para el chico del suelo. Ese es un método de incriminar actividad social, pacífica, vandálica, me da igual. Para mí sigue siendo actividad. Uno levantan muros y otro destruyen, otros más duros. Pero yo creo que juntos mejoramos el mundo. Siempre dando guerra a los que lo manejan. Pero mientras unos se arriesgan a acabar entre rejas, otros pasan del tema, se dejan llevar. Mientras piensan que van por su cuenta, pero los que de verdad llegan son las grandes empresas, que gracias a jueces, políticos y viejos amigos consiguen salirse del trullo. Y no es justo que 8 gilipollas más 200 normales puedan manejar medio planeta y corromper a la mitad que queda para conseguir sus propias metas. Y es lo que nos toca a las pelotas. Pero por eso yo estoy creando mi propia fortaleza. El corazón se pone duro y en los pies se me hacen durezas de andar por caminos de información llena de mierda directa a mi cabeza. Pero una cosa te digo ahora, escucha este tema y recuerda que mi mente ya está prácticamente llena, que tengo preparadas mis herramientas y que mi alma ya está dispuesta para luchar siempre y hasta el fin de esta guerra. Que mi alma ya está dispuesta para luchar siempre y hasta el fin de esta guerra.